El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah. ¿Cómo está toda la gente? Buenas tardes, aquí un viernes de nuevo acá en sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Ya sabes, todos los viernes desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y nos encontramos el día de hoy con un invitado especial, un invitado de lujo acá, un percusionista pionero de la tambora de nuestra yacta. Y le queremos dar un saludo pues a Álvaro Rosero, más conocido como Gato. ¿Cómo estás, Gatens? Bien, muchísimas gracias. Qué buena onda que uno se pueda conectar a través de esta posibilidad de un encuentro con todos los que estén en sus casas, en sus trabajos, en sus autos ahí paseando, recorriendo la ciudad y viendo imágenes. Para mí es un placer y pues para lo que usted diga. Esa es. Vamos a tener un programa dedicado a la percusión. Vamos a hablar un poquito de la percusión y entender cómo este percutir nos ayudó a generar pues esto que nos encanta a todos, ¿no? Que es la cultura hip hop, donde sin percusión no hay nada. Bueno, puede ser el beatbox lo que lo reemplace, pero a la final es emular la percusión. Así que la percusión y ese sentir que emana la percusión nos parece fundamental y es lo que nos vamos a centrar el día de hoy en el programa. Les damos la bienvenida, así que ya saben, pero cuéntanos un poquito aquí, estamos con el líder, ¿no?, de los tambores y otros demonios. Cuéntanos un poquito de qué va pues los tambores y otros demonios. Bueno, la primera cosa que sucedió, creo yo que es muy importante, es saber que con un tambor se podía contar una historia o para contar una historia necesitábamos unos tambores. Así es como nace primero esta banda, porque digamos yo como director de teatro estaba haciendo una obra sobre el Día de los Muertos, sobre el Ayamarca Iquilla, que es un ritual que nos comunica con los ancestros. Entonces, dentro de todas las lecturas había encontrado una cosa que se llamaba Hopi Taki. Hopi, que significaba como la danza hacia los muertos, y Taki, tambor. Entonces dije yo, en esta obra debe haber tambores. Y había, en ese sentido, hecho que los actores empiecen a jugar con un tambor. Y algo muy curioso era porque luego de la obra, nosotros presentábamos este espectáculo en la calle, ¿no? La gente se quedaba porque nosotros la forma de financiar esto era vendiendo colada morada y huevas de pan después de la obra, porque de eso se trataba, de contar la historia de las huevas de pan. Y claro que es una historia muy, muy, muy interesante. Sin embargo, luego la gente se quedaba en el mismo círculo que habíamos trazado y nosotros nos quedamos viendo cómo la gente comía, y eso es un poco incómodo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Nada, toquemos entonces. Y ahí empezamos a tocar, a hacer casi como una especie de juego muy libre, porque ya habíamos presentado la obra de teatro, o sea, ya nos habíamos descargado de todo lo que era el formalismo de presentar un evento artístico, y estábamos más bien en la parte donde debes jugar. Y en el donde debes jugar, como en la obra había malabares, como en la obra había gente que hacía danza, pues nos dedicábamos a burlarnos de nosotros mismos con la percusión, y por lo tanto, digamos, con coros que iban como la obra era muy seria y tenía que hablar sobre las momias, nosotros empezábamos a jugar como con coros como de Hueso Namá, tenía mi momia, Hueso Namá, y eso hacía que sea muy divertido. Este espacio poco a poco fue siendo vital, digamos, para muchos. Decían, oye, ¿por qué no le estudiamos un poco más? Y bueno, yo dije, está bien, hagámoslo. el ejercicio este de ensambles de percusión, nosotros aquí en nuestro mundo andino lo tenemos en la banda de pueblo. Entonces, en la banda de pueblo está el bombo, que cumple una función, el redoblante, los platillos, el güiro, ¿no? El redoblante, que cumplen cada uno su partecita. Entonces, con ese principio básico de saber que cada uno cumple algo, empezamos a estudiar e investigar y a ver qué era. Pero el objetivo no era hacer un grupo de música, sinceramente, sino un espacio. Y hasta ahora se mantiene como un espacio de formación donde la gente aprende, desarrolla cosas y pues si la música se le da, pues se va a veces a cumplir una presentación con algún grupo, y eso nos nutre a nosotros de mucha alegría. Por ejemplo, saber que muchos percusionistas de tambores están en las bandas de la ciudad o tienen sus proyectos propios, eso es para mí una alegría inmensa. Sin embargo, de eso había sido muy importante el que como espacio sea un espacio de creación. Y al ser un espacio de creación, digamos, lo que podíamos nosotros ver es de qué elementos teníamos para la creación. Y un elemento era una herencia. La herencia era lo que nos habían dejado, o lo que nos dejan, o lo que tienen las comunidades afro, las comunidades andinas, y que esa maravillosa herencia nosotros la íbamos primero a conocer, por lo tanto estudiar, a ver qué es lo que pasaba. Digamos, permitir también, ¿no?, a través de esa algarabía, ¿no?, toda esa información, todo ese conocimiento que encierra la música y la percusión en sí, y bueno, las letras y todo, transmitir a la vez toda esa información, ese conocimiento a través de la fiesta, digamos, ¿no?, la algarabía que produce la música. Claro, encontramos lo que primero pasó, y creo que es muy importante, es que hubo momentos que yo diría, más allá de la música, eran momentos de energía, ¿no? Por eso en un momento dado mucha gente se podría haber estado cuestionando si nosotros somos músicos o no. Yo decía, bueno, no importa, ya. Admitándolo, no somos músicos, somos seres energéticos, pero tampoco de esta energía así como de la mente, sino una energía que está en el aire, que está en el sonido y que realmente a la gente le produce moverse, y eso es para nosotros nuestra función final, es decir, que el mundo se mueva, que se muevan las cosas, que no se queden estáticas, que cierren el círculo. Nosotros somos de este lado los tambores, y que del otro lado existan los otros demonios. Por eso nos pusimos ese nombre, para que, digamos, acordarnos que lo que debemos nosotros hacer es una primera parte, la primera parte del círculo, y del otro lado esté sucediendo algo. El rato que no suceda algo, el rato que nos queden solo mirando, no, ahí nos, algo estamos haciendo mal. Y por eso creo yo que empezamos a hurgar en qué es lo que pasa en los ritmos, pero en los ritmos están siempre relacionados étnicos, los ritmos étnicos con las culturas y con las poblaciones. Y ahí mi forma de aprender la percusión fue así, porque recuerdo que mi primera maestra, Diana Viteri, una gran percusionista, de las mejores que he conocido, ella, bueno, me decía, este es el ritmo Bushilongo Congo Kinshasa. Y yo le decía, chévere, ¿y de dónde? Entonces ella regresaba a ver al catálogo, digámoslo así, al método, leía y me decía, verás, aquí dice que son para los rituales agrarios. Entonces yo igual me quedaba así como, ajá. Y siempre me puse a pensar, ¿y cómo serán los rituales agrarios? O sea, ¿pero de qué? Papas, uvas, guayabas. Y entonces ahí me quedó la gran interrogante de ir a aprender la música en los lugares. Es decir, mi primer viaje después de esto fue Esmeraldas. Y estamos hablando de la maestra Rosa Huila, ¿no? Una excelente cantora, es una preciosa mujer. Y sobre todo su hermana, que alma bendita, en paz descanse, ella era la durísima del bombo, porque me acuerdo que Rosita dijo, a ver, un bombero, y nadie, ninguno de nosotros le daba. Y dije, hay que ir a ver a mi hermana. Y cuando fuimos a ver a su hermana, era una cosita hermosa, chiquitita, como ella, preciosa, pero que tenía un sabor impresionante. Entonces, ahí yo entendí que el valor de la cultura, el valor también está, tiene en general, no un discurso, sino más bien una vivencia. Porque yo me pongo a pensar, llegamos como 20 personas a la casa de Rosa Huila, y Rosa Huila no tenía una cama para cada uno, sino simplemente dijo, aquí pueden acomodarse, voy a preparar pescado, y nos preparó pescado. Digo, en pleno barrio caliente, es decir, en condiciones económicas no muy grandes, la gente tiene un corazón muy... Siempre muy, es ese muy ánimo de compartir y de ser solidario, ¿no? Esa empatía que se genera y esa gana de dar lo poco que se tenga, ¿no? De compartir con todos. Eso es esencial, ¿no? Como parte de la convivencia general y de la conciencia colectiva. Y vamos a continuar hablando aquí un poco. Le damos la bienvenida también a Aki Haynes, que está también en la locución. ¿Cómo estás, mi bro? Yeah, gente aquí viniendo un poquito tarde, pero ya sabe, mejor tarde que nunca. Gracias al invitado que tenemos. Un saludo a la cabina master, aquí a Miaki Supai. Yeah. Y incorporándome un poco, escuchando un poco esta parte de los comentarios, me gustaba bastante lo que decía de que la cultura es más que un discurso, una vivencia. Es algo que, bueno, lo asociaba con cosas que me han estado pasando este último tiempo en la escena, entonces lo que he estado viviendo. Y también rescatar, ¿no? Así un poco de lo que supa y me conversó acerca de este sonido que ustedes manejan, que es el sonido del corazón, el sonido de los tambores. Una vez yo pude apreciar un video que se podría decir de una tribu africana que decían, en el universo todo es ritmo, desde que tú te levantas hasta lo que tú te vas a acostar, lo que tú haces la comida, lo que tú cortas la leña, lo que tú cortas esto para generar un instrumento musical, ya lo haces con ritmo, entonces todo tiene una música. Entonces, eso me recuerda mucho también a cómo una escena de Get Down, ¿no? Cuando está con Kool Herc ahí y le cachan cómo estaban sampleando los... Ahí robándose la música en los cassettes. Y empieza a hacer ese pum pum pa, pum pum pa, pum pum pa. Dale como un beatbox, no solo con el cuerpo, entonces... ¿Cómo se llama esa técnica de generar los sonidos a través de los golpes en el cuerpo? Bueno, normalmente es bien sencillo, digamos, percusión corporal. Claro. Sin embargo, creo que cuando se produce este choque con un tambor, hay un algo místico muy importante, porque tienes el encuentro de dos seres, uno que ya vivió, que es el chivo que está templado ahí, y otro que está vivo, y producto de este encuentro sucede algo. Yo hace unos dos días estaba en una clase y estaba alguien ahí presenciando, simplemente esperando para ser atendido. No tenía nada que ver con la cultura, digamos. Era un ser común, cualquiera, oficinista. Y oyó, y yo estaba explicando y les decía, piensen que ustedes cuando tocan están también bailando en su imaginación, y es para tocar, para bailar lo que estamos haciendo. Mientras pasaba esto, esta persona estaba ahí y misteriosamente empezó a moverse. Yo no pensaría que alguien, digamos, que si fuera amigo o confianza, de acuerdo, pero pues bailaba, estaba así emocionado, y cuando dejamos de tocar pasó que recuperó, como decir, el asalto de la realidad, y dijo, ¡ay, qué ganas da de moverse! Entonces pensemos que esta comunicación o este sentido lo descubrieron hace mucho tiempo, cuando tú hablabas de la tribu africana. Digo, es muy importante, por ejemplo, pensar que por lo general en la cultura afromalinque, ¿no? Ellos, cuando te dan un taller, no te dan un taller de música, ¿sí? Te dan un taller que encierra cinco cosas. Y de las cinco cosas tiene que ver. Las cinco tienes que saber bien. Es decir, es música, danza, atletismo, cocina y filosofía. Si tú no estás dispuesto a coger las cinco, eres como que no es integral. Entonces, una de las cosas que a ellos les llama mucho la atención cuando vienen a Sudamérica es que los músicos no bailan. Sobre todo los músicos urbanos no bailan. Y le temen a la filosofía. De todas maneras, la cocina sí es parte de lo nuestro. Pero le tememos a la filosofía. Es decir, a hablar, a pensar, a construir pensamiento. Y es ahí donde yo creo que es muy importante, porque de los talleres que he tenido con gente de África, por lo general se construye las canciones. No se monta canciones, digamos, que ya sean conocidas, sino es como que el impulso es decir algo. Y por eso era, digo, ahí está como la esencia de la creación de la lírica. Porque si nosotros tenemos o nos imaginamos que la música tiene elementos propios, como ustedes hablaron, todo en la vida ya tiene ritmo, pero la música tiene ritmo, tiene melodía, tiene armonía y a veces tiene letra. Entonces, si nosotros juntamos los polos, ¿no es cierto? Juntamos, cogemos por un lado la parte rítmica fuerte del tambor, de la campana, de ese sonido que te marca un poco cierta relación con algo, porque cuando tú oyes, digamos, tiene una fuerza, y tienes por otro lado la letra, ¿no? Estás juntando dos polos, y no importa, yo estaba escuchando varias cosas y digo, claro, a veces en el hip hop la melodía y la armonía no es que no tengan sentido principal, no importa, porque a veces, y eso es lo importante, no están deliciosas o ricas en melodía o en armonía, pero esos dos polos donde debes estar claro es en el por qué canto, para qué canto, para quién canto, ¿no es cierto? Es ahí donde se vuelve importante tu verdad. Porque puedes crear solo un lugar común, ¿no? Y en ese sentido yo recordaba que trabajaba con niños de la calle, y estos niños de la calle, estábamos buscando para el taller de teatro a uno de ellos en el centro, en este centro, y no lo encontrábamos hasta que por fin encontramos, estaba sentado ahí. Y le decían, ¿y por qué no vas al taller de teatro? Entonces el man dice, estoy haciendo la letra con el profesor de hip hop. Entonces el otro man le dice, ah, loco, pero ahí ponle, tú sabes, ahí ponle La gente anda demente y Me voy caliente. Ponle esas cosas, les gusta a los profes de hip hop. Entonces nos gozábamos porque no solo eso era su realidad. O sea, hay un mundo que a veces espera que tú digas los lugares comunes. Que digas, yo soy divergente, soy inteligente, con mi mente caliente, etcétera, ¿no? Y lo importante yo ahí decía, y lo más complicado para mí, era ¿qué es esa realidad? Porque siempre yo bajaba con ideas y más bien subía llorando. Cuando me refiero a llorando, me venía deshecho al no tener respuestas para estos niños que estaban, digamos, viviendo un mundo complicado. Justamente el hip hop, y claro, en este caso el mensaje que dan sus letras tiene como esa idea, ¿no? Esa idea de realidades crudas. Ajá, de contar las propias realidades que claro, es independiente de cada ser humano, a veces es como común en ciertos grupos, pero es como tu propia realidad, y es la facultad que tiene, por ejemplo, el rapero al construir su lírica de contar su realidad, de crear, igual como tú dices, algo de la nada. Si hay como el documental que existe, ¿no?, que está hecho por Ice-T, que es ¿cómo es en inglés? Es create something for nothing, algo something así. For nothing. Ajá, como crear algo de la nada, porque en realidad esta construcción sí viene de a veces solo como de la idea, vamos a hacer un poquito de música, vamos a crear algo, vamos a mover gente, pero las conciencias también, ¿no? Porque es importante también, como decías, hay que también entender qué vamos a cantar y a qué le vamos a cantar, ¿no? Como para entender como todo eso y construir a partir de eso una idea a donde, como un norte, ¿no? Digamos, como un punto a donde llegar. O sea, bueno, también podría como que comentar un poco que cuando fue el inicio de un poco de la música rap, que era en específico el MC, que acompañaba al DJ en las fiestas, animando la fiesta y soltando como un poco de líricas frescas, así como para animar a la gente. Hey, yo, we are here this moment, everybody stick, put your hands up, y todo eso. Entonces, fue como que primero fue esa etapa de camuflar un poco esa realidad que se vivía en el Bronx, en el gueto, en esos barrios. Es el lugar común que menciona el Gatense. Entonces, de ahí creo que ya empezó tomando un poco más de fuerza en esos mismos tiempos, ya cuando escuchabas en sus líricas como Broken Glass, Everywhere, People, de Grandmaster Flash and the Furious Five, que decía un vidrio roto en todo lado y un vagabundo echado en la acera mientras mi mamá compra crack a ni sé quién, loco. Entonces, es lo que ha destacado un poco la música rap, porque fuera de los otros géneros que en ese entonces había, disco, pop y bueno, rock and roll y punk, no descarto porque también tienen su... un poco como el discurso rebelde en contra del sistema, era un poco más fresco porque ya la realidad que se iba tomando era más fuerte y en torno a esa crudeza que vivíamos en estas cosas actuales. Pero hubo un punto en el que también decidieron regresar a las raíces, a la ancestralidad, y ya no solo le pusieron al DJ y al MC, sino que también se basaron en el MCing y en los griots, que eran aquellos que enseñaban a los reyes, eran los consejeros a través de la lírica y a través de la música, que les enseñaban a cómo ser reyes, pero enseñándoles con música y con rimas. Entonces, eso fue como que la construcción del conocimiento, que fue también dando más bases y más fortaleza a la música rap en sí, para que no sea simplemente un contenido vacío. Ahora sí, también nació de un juego de niños también, entonces los niños interpretaban todo lo que observaban, o sea, era la pureza que ellos tenían ante un mundo contaminado, cómo ellos la iban cantando. Y bueno, quería hacer también como una acotación, ¿no? No creo que solo sean dos cuerpos que se unen, el del chivo muerto y el de la persona, sino también está el del árbol al que hacen tambor, por ejemplo. Sí, sí, y vamos a continuar con esta gran conversación, así, después de escuchar el primer temita, gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, póngala, DJ. Para los que con la melodía se elevan, penetrando hacia la vida hay una verdad que se pierde con el humo y con el rap de que vimos y adivame ese cuadro. Para los que con la melodía se elevan, penetrando hacia la vida hay una verdad que se pierde con el humo y con el rap de que vimos y adivame ese cuadro. Son rapideros de quimo con la lata causando sismo. Somos los mismos que rayamos tu casa y también la de tu vecino chino, que te camina de noche cargado de lata para el vandalismo. Si no quieres que pinte tu cara, primo, tiraste de un abismo. Hoy la melodía junto a mí, corazón a mí, de un MC. No se confunda mi pana, que soy más de ti. Ecuador feeling del culto de aquí. Aparece y hay que llego a más que ti. Fucking dándote tu rap aquí. Por esto moriré, si quieres darme un tiro, pégame. Venga, pega, pega, pega, pega, pega, pégame. Un tiro en la silla, aún así no moriré. ¿Sabes por qué? Porque mi vida, valida, vida no es de usted. No le pertenece a usted, ¿no sabes qué? Ya como fui al planeta, pero el oyente que lo desconoce. Entonces, más una vez cuando te entró si no lo reconoces, bro. Beautiful lady, recorrando el crowd, mi baby. Bailando reggae, funky, por poquito que llaman police, mata funky. Escúchalo, monkey, será por la juice y la jockey. De aquí para Kentucky, me hiciste con mucho y de que te llevas. Para que te quede claro, esencia en definitiva de la calle emanará. Me disperso, pero siempre digo al paro, me lo dice. Fenomenal, boom, libiripa. Tal vez no concedible, ni muy incomprensible, temible, dirigible, con demasiado combustible, inconfundible. Cuando caer en el estro invadible, accesible, de clonar imposible. Trastorna la zona de cuando ya retorna. Si toma, que toma, cargo tu ne de dona. De Tony de broma, que piense que broma. De mi no, ay no, no, no, no, no. Cuando el con F, cual cosa que viene posición, retome en su liga, ay, ay, si lo lo que pienso hacer no tiene que ver con el underground, pero eres by. Es el Big Fly, One Blast, One F-Boy. Cota que eres bien en posición, retomen su liga, ay. Ay, si lo que pienso hacer no tiene que ver con el underground, pero eres by, pero eres by, bye, bye. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una verdad. Que se pierde con el humo y con el rap, de que ritmo siente y para mí es el cuadro. Para los que con la melodía se elevan, deletrándote la vida y una guerra. Que se pierde con el humo y con el rap, de que ritmo siente y para mí es el cuadro. Estamos al aire. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juan Muyo, musicólogo. A los artistas nos ha caracterizado incluso una lucha política por las artes autónomas. Esto nos viene desde el pasado, desde la memoria de los pueblos. Tenemos varias de estos procesos, la misma investigación en el Ecuador es autónoma. Los archivistas sonoros, los musicólogos, hemos trabajado siempre desde una posición autónoma. No tiene esto nada que ver con independientes, todo lo contrario. Somos dependientes de la memoria del pueblo y los archivos, en el caso de, por ejemplo, con música, mi propio archivo, los investigadores, los musicólogos, hemos trabajado autónomamente. Es decir, el ejemplo es el mayor testimonio que podría dar. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Y así es, estamos de vuelta y recordándoles que se pueden descargar la aplicación para escuchar nuestra radio desde el celular, así que busquen en Play Store la aplicación Radio CCE HD para que se la descarguen de forma gratuita y puedan escuchar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ya Worldwide ya nos permite ya nos romper las fronteras, ¿no? Una vez más estamos rompiendo las fronteras. Estamos en la nueva era del conocimiento y las conexiones tecnológicas, ya otro trip. Esa es, ya saben, igual les invitamos a que busquen en las páginas de Facebook, ¿no? Nunca y Zulu Radio, para que vean los programas y puedan escuchar los programas retransmitidos, y además también Nunca y Zulu, para que puedan ver toda la información cultural acerca del hip hop y coyuntural. Eventos, sobre todo. Exactamente, todo. Igual les invitamos para que puedan observar el trabajo que tiene la gente acá de Los Tambores y Otros Demonios, igual en su página de internet, en Facebook, y pueden encontrar más información sobre estos locos que la rompen ahí. ¿Y cómo están? Yeah, están como Tambores y Otros Demonios, ¿verdad? Esa es. Exactamente, así que vamos a continuar un poquito hablando sobre esto, y estábamos mencionando pues que en realidad yo escuché una historia, una vez me contaron pues que en esas épocas donde el ser humano estaba recién aprendiendo a usar su proceso cognitivo mental y empezando a utilizar las herramientas, ¿no?, remontándose hace muchos miles de años atrás, se encerró pues un loco en una cueva, todo oscuro ahí, refugiándose del frío y de las ferocidades que les podían, ¿no?, ahí matar y comerse, y de repente solo escuchó su corazón así, escuchó como su latido, y luego buscó como replicar ese sonidito, ¿no?, y por ahí fue como que comenzaron a pensar la idea de la tambora, ¿no?, del tambor que nace de un miedo que decían era así como el principio de toda la música pues contemporánea actual, ¿no?, ese tambor. ¿Qué nos podrías decir al respecto un poquito de eso, maestro Álvaro Rosero? Bueno, creo que hay elementos súper importantes cuando quieres romper algo, lo golpeas y te das cuenta que en ese golpear existe un pulso, que es la primera cosa o el primer sentido, que existe ese pulso, y que ese pulso también está relacionado por el caminar. Es decir, cuando nosotros, yo me supongo que en ese entonces se oía un tum, tum, tum, era un dinosaurio grande que ya venía. Y en ese sentido, cada percepción, yo digo, ahora con tantos sonidos y tantas cosas, digamos, tal vez nuestra percepción bajó. Es decir, nuestra capacidad de discernir bajó muchísimo. Pero por lo general, ahora, inclusive en los tiempos actuales, ¿no?, hay muchas cosas que se hacen a partir del sonido de la percusión. Por ejemplo, cuando tú vas a vender chatarra, ¿no?, digamos que llega una cosa ahí de chatar, entonces el maestro coge una baqueta y empieza a pegar, tin, tin, esto dice, esto es lata, cuesta tanto, pone el precio, tum, tum, esto es hierro, y así. Es decir, ese conocimiento, primero que nos hace diferenciar entre un sonido, que podría ser unas piedras, entre tal vez, imaginándome, sería una piel, puesta a secar en un tronco ahuecado, podría haber dado el primer origen a un tambor. Sin embargo, creo yo que todos estos litófonos, estas herramientas, lo que constituyeron fue una especie de gracia. Es decir, mira, puedo emular algo que está ahí y puedo generar un sonido. Y este sonido, obviamente, digamos, la primera cosa que nos sucede es también sucede con los niños. Cuando los niños se dan cuenta que golpean algo, se sienten fascinados. Entonces empiezan a golpear y claro, la mamá... Comienzan a botar los platos al piso para que se rompa. Y es impresionante, cuando ellos descubren que pueden tocar algo que suena, es un descubrimiento bárbaro. Entonces yo creo que... alguna vez veíamos la película de Ringo Starr, que habla sobre cómo nació la música. Ahí se parodia, ¿no?, un poco de cómo nació esta especie de ensamble, lo que nosotros llamamos polirritmia, ¿no?, que es en la que cada uno podría ser parte de. Y eso es otro de los hallazgos. Es decir, cuando la gente se da cuenta que no todos hacen tum, tum, tum, sino que mientras uno hace tum, otro tiene otro timbre. Chik, chik, chingit, chingit, chingit, chingit. Y en ese sentido se van produciendo lo que después queda como ya en parte del desarrollo humano, la constitución de una máquina. Porque una máquina es un conjunto de piezas, y las piezas no suenan todas iguales. Entonces ahí tú tienes la primera polirritmia que podría uno llamarla y decir, ah, esto es. Y el tren iba sonando y taca, taca, tucu, tucu, pucu, pucu, paca, paca, O sea, en esa constitución de esa máquina se está dando ya un sentido de un ensamble. Porque hay una pieza con otra y con otro sonido, con otra idea, y se van juntando para hacer un patrón rítmico. Digamos, por ejemplo, yo recuerdo cuando vino una orquesta de Nueva York acá a la plaza del teatro, bueno, al teatro, ¿no? Y claro, tenían ahí, era como la orquesta de gospel y de cantos espirituales de Nueva York, que vino más o menos hace un año, creo que fue. Y claro, ahí se mandaron una canción en donde emulaban, pues, y la historia obviamente trataba sobre presos, esclavos que estaban picando piedra, y que a través del sonido percutivo de lo que picaban la piedra se concentraban y hacían los cantos, ¿no? Cantos espirituales. ¿Eso también podría encajarse como en una polirritmia o no? Claro que sí, porque es obviamente, digamos, a partir de eso se constituyen los elementos de la cultura. Es decir, todas las culturas se reflejan en los tejidos. Cuando tú tienes un tejido social, cuando tú tienes un tejido real, o sea, dices, ah, esto es de Bolivia. No, esto yo lo vi en Ecuador. ¿Entiendes? Es los tejidos. Entonces, la música también se constituye a partir de eso. Por eso a veces se ha escuchado, ¿no?, un ritmo confundido con la palabra género. Entonces dices, a ver, ¿qué ritmo es este? Este es un San Juan. Sí, en verdad, el San Juan tiene un ritmo, pero el San Juan como tal es un género. Y entonces los sonidos característicos de una tambora con un güiro, ¿no es cierto?, y con una pandereta, te hacen un merengue, te hacen una plena, ¿no? Un sonido de congas, de quinto, de tumbadora, te hacen una rumba, ¿no? Un sonido de bombo con un redoblante y unos platillos te hace inmediatamente en una banda de pueblo. Y así es como este sentido de familia, ¿no?, es otra cosa que es muy, muy importante. Porque digamos que no son instrumentos solistas. Tú aprendes a convivir porque tienes una cosa bien concreta. Primero, uno solo objetivo, la música. Dos, es mejor músico, no el que más toca, sino el que mejor escucha. ¿No es cierto? Es especial porque vos dices, a ver, no es el que más manos grandes tiene o las más ágiles. No siempre te dicen, qué buena oreja que tiene ese músico. O sea, es el que más oye. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería más o menos la importancia de la música o el ritmo para la identidad de una cultura? Ahí es muy, yo creo que es muy vital, porque sucede mucho, mucho que en cada lugar, o sea, si en cada lugar se generó ese ritmo y esa música por condiciones que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con en ese momento el tiempo, las cosas, y que hacen, ¿no es cierto?, que sea parte de, o sea, cuando tú ves el cielo de Quito, no es el mismo que el cielo de La Habana, o para nada un cielo de China, digamos, son muy, muy diferentes. O sea, cuando vienen los chinos acá, lo primero que se quedan es locos del cielo, porque nosotros tenemos un cielo espectacular, que no lo puedes disfrutar en otro lado, y hay lugares donde no es, ves solo nublado todo el tiempo. Entonces, de esa misma manera, la música, dentro de la construcción de una identidad, y digo, ahí es obviamente lo que más intrínsecamente está en tus venas, más allá de que te guste o no te guste, de que está sucediendo ahora. La identidad, yo también la veo parte de una construcción que rompe, como ustedes dijeron, las fronteras. Porque ahora, si bien, digamos, debemos hablar de identidades, ¿no?, ya no solo de una identidad, porque yo puedo sentirme identificado como latinoamericano con los valses peruanos, con el samba brasilero, con las cumbias, ¿no?, pero y no decir hoy estoy mal por eso, porque aquí no se hace cumbia o no se originó aquí. Pero puedo tener esa identidad, como puedo tener una identidad como americano y decir, no, un corrido mexicano está súper bien, un algo, un blues también me conecta, porque cuando tú estás lejos, por ejemplo, cuando estás en Asia, te sientes americano. O sea, me refiero a todo el continente. Te puedes identificar muchísimo más con un gringo que con un chino. Eso estamos totalmente, porque es otro el mundo, totalmente. Y entonces ahí dices, y por esa razón dices, y es muy loco que siempre los africanos siempre te corrigen, ¿no? Cuando le dices, cuando tú les hablas de música africana, entonces ellos te dicen, música africana, pero ¿de qué lado, güey? O sea, no me digas música africana, porque es como sería la música americana. No, la música africana, pero ¿de dónde? Por lo menos dime la región. O sea, si es del este, si es del sur, del norte. Somos un continente tan grande que al hablar de música africana sería cualquier cosa. Hay lugares donde es muy distinto. Yo recuerdo en Brasil, y yo tenía un djembe conmigo, y vinieron unos grupos africanos y me pidieron a mí que yo haga un ensamble con esos grupos africanos, ¿no? Era como una idea del maestro que en el cual yo también recibía y daba clases. Me dijo, pero Álvaro tiene experiencia en esas cosas. Y yo así, pues está bien. En juntar gente, porque esa gente, primero, no hablaba el mismo idioma. Entonces... Y no tocaba. Entonces había cosas que no estaban temperadas, es decir, no tenía el mismo registro para poderse juntar. Entonces yo empecé a juntar unas con otras y ahí mostré el djembe. Y ninguno dijo, un djembe africano. No, me preguntaron si era un instrumento de Ecuador. Nadie conocía el djembe. Es decir, la música africana tiene su particularidad. Para decirte esto es como decirte también, nuestra identidad podría ser una identidad que está marcada tal vez desde Quito, desde Ecuador, desde América Latina, desde América y también desde una visión, claro, desde los Andes, ¿no? Porque ahí también te reconoces y te sientes así cuando estás fuera. Justamente queremos, o sea, para entender un poquito más sonoramente esto que nos acaba de contar un poquito como conversando, vamos a escuchar un tema de Los Tambores y Otros Demonios que se llama Los Guerreros de la Yeka, ¿no? Uh-huh. Y para check this out ahí. Thank you. eres un niño y tú lo sabes. En el campo, en la ciudad es igual. Un limón, dos limones, tres limones en el aire juegan. Malabares de su suerte, vuelve a caer. Te roba una sonrisa, te vende un caramelo. Porque en la calle nadie te da de comer. Porque en la queja nadie te da para dormir. El más débil se hace fuerte si quiere vivir. Y el más corto es sorprendido por la ley del más vivo. No hay discurso que pueda con la pobreza. No hay animal pobre en la naturaleza. Con los guerreros de la yeca aprendí que nadie te va a enseñar. Que en la vida tú tienes que aprender. Con los guerreros de la yeca, con los guerreros de la yeca, a bailar este samba con sabor andarele. A zambar este andarele con batuque y marimba. Zambarele, zambarele, zambarele, vámonos. Zambarele, zambarele, zambarele, vámonos. Ya, escuchando este tema, los guerreros de la yeca, de los tambores y otros demonios. Vamos a continuar con esto, esa es. Y queríamos contarles un poco sobre la agenda cultural que tenemos programada para ¿qué hay este para mañana, bro? Así es, tenemos, bueno, el día de hoy incluso y mañana hay el Hip Hop Jam Session 5. Esto va a ser en El Puyo y en Baños de Agua Santa. Así que ya saben, el día de hoy es en El Puyo y mañana es en Baños de Agua Santa. Un festival de Hip Hop, Reggae, Dancehall, Breaking y Freestyle. Ya saben, con mucha gente invitada. Así que si tienen chance, asistan a este lugar. Y además tenemos también el día de hoy la Dancehall Party. Esto va a ser en la Nina Shungu, así es. Que va a estar prendido ahí para toda la gente que le guste el dancehall y estos ritmos ahí jamaiquinos, ya saben, para que vayan a mover el bote ahí en la Nina Shungu, eso es el día de hoy. Y además también tenemos para mañana el festival Beat Peace. Beat. Que va a incluir desde una batalla de breaking organizado la por la Minga. Va a haber un concurso de bocetos de ahí para que la gente que vaya a hacerse ahí sus bocetos, ahí su cualquier graffiti pueda participar. Y además la fiesta concierto que hay luego, que va a estar buena también con gentes invitadas. TNB va a estar a los años en una tarima, así que es algo digno de verse no ahí. Perdérselo desde eso. Turubamba, ya saben, TNB de New Breed. Así que vamos a estar ahí con mucha gente y va a haber fiesta, exhibición de dancehall también con las Killa Fly Girls, con After Party, show de luces, un mapping. Y vamos a estar ahí. Esto va en orden al festival Beat Peace, que ya estaba funcionando desde el miércoles con un conversatorio. Un saludo para Join Red, que nos estaba ayudando con el conversatorio que se dio, que también fue en la Nina Shungu. Hip Hop y La Paz era, ¿no? Ajá, que se habló sobre La Paz y el Hip Hop. Ya vamos a estar contándoles un poco al respecto. Además, ayer fue la pintada también en el calzado en honor al festival Beat Peace. Y el día de mañana va a ser el concierto y las batallas de breaking, así que estén atentos, no se olviden de asistir. Esto es a partir de las 12 en la dirección que es, siempre me olvido cuál es la dirección, pues es por el bicentenario. Amazonas y Juan Holguín, esa es, Festival Beat Peace, así que para que lo tengan en mente, mi gente, esa es. Y continuando, pues muchas veces me preguntaban a mí que qué ritmos nomás podríamos decir que de encasillados dentro de la percusión existen acá en el Ecuador. Bueno, hay... O sea, la bomba me parece impresionante, pero creo que desde mi desconocimiento es uno de los pocos que conozco. Bueno, hay muchos, muchos ritmos y yo creo que es muy chévere pensar de que todos estos ritmos, digamos, contienen ya su propio sentido de mestizaje. Muy pocos se mantienen como en su estado natural, pero obviamente, digamos, un albazo tiene el componente mestizo en todo a su lado, o sea, tiene la parte indígena, tiene la parte afro y tiene la parte española. Entonces, resumen lo que de alguna manera somos. Y el origen a veces de los ritmos es muy interesante. Si bien, digamos, el albazo era como un ritmo que en el cual recibías, ¿no?, al sol, recibías al alba, este recibir al sol y recibir al alba era una cosa que tenía también su fusión. O sea, es decir, se recibía al sol desde la parte indígena, pero entonces los españoles dijeron, oye, estos no han sabido recibirle al sol. Bueno, pongámosle ahí un poco de onda también a nuestra vida, a nuestra cultura. Y en medio de eso, ¿no es cierto?, va generándose un ritmo que te permite, ¿no es cierto?, anunciar que empieza una fiesta, por ejemplo, y que es con la fiesta con el ritmo de albas. Y este es el albazo. De ahí tienes un ritmo que es muy interesante, que es el San Juanito, llamémosle así, que viene de... Es un ritmo que está en el callejón interandino, y que este ritmo más bien pertenece a las fiestas de los San Juanes. Ese es, como diría yo, el ritmo andino que más se ha difundido dentro de la cultura mestiza. Es decir, se lo ha asumido, y por lo tanto forma parte de nuestras formas bailables, inclusive de cuando se compone con ese sentimiento. Siempre dices, oye, esto suena a San Juanito, ¿no? Y está ahí. Y este ritmo no es tan originario de este sector como tal, llamémoslo así, ¿no? De los estudios dicen que en la avenida de los Incas, ¿no?, ellos trajeron varios ritmos, y este San Juanito fue parte de este proceso de expansión. Y ahí tenemos un ritmo que nace en los años, si bien a principios de siglo, pero en los años 40, tiene una cosa muy, muy, muy importante, porque es como decir, vean, perdimos la guerra, somos un país que antes le dibujábamos grande, ahora tenemos que dibujarle pequeñito, perdimos la guerra, no somos menos que menos. Y entonces dices, oye, ¿y por qué no hacemos un ritmo para levantar el ánimo, ¿no?, a la gente? Y entonces tomas esto que había en la antigüedad, que era el pasacalle, ¿no?, y dices, ahora con algo que está de moda, que es la polca, ¿no?, le haces ahora un algo, unas canciones que sean para levantar el ánimo. Por eso tú tienes pasacalles que son así de enaltecer, ¿no?, enaltecer el espíritu ecuatoriano, pasacalles de todos los lugares. ¿Y en Esmeraldas qué ritmo podría ser? Bueno, en Esmeraldas tenemos una infinidad de cosas bien interesantes, porque, digamos, ahí tienes dos culturas muy, muy fuertes. Una, que son los Chachi, que son los indígenas originarios del sector, y tienes una comunidad afro muy interesante que tiene más bien su riqueza por ser parte de la música del Pacífico. Cuando hablamos parte de la música del Pacífico, estamos hablando desde el Chocó hasta Esmeraldas. Se llama Manabí, es otro cuento. Pero hasta Esmeraldas tienes toda la música del Pacífico, y ahí tienes, obviamente, tienes el bunde, ¿no?, tienes las aguas largas, aguas cortas, tienes las canciones, y para más bien tener una idea, tienes canciones a lo divino, ¿no?, a lo profano, que estas son, primero, las canciones que son hechas a los santos, y que por lo tanto tienen su relación festiva, pero su relación de connotación. Y las canciones a lo profano, es decir, con las canciones con las que se enseña a la gente a vivir, a pescar, a cazar, etcétera, a amar, a olvidar. Y entonces ahí tienes. Y si fuera poco, tienes también, digamos, ahí el San Juanito costeño, ¿no?, que tienes ahí. Obviamente, digamos, no hemos hablado de nada, pero tienes en Manabí una riqueza. Tienes en el oriente, tienes muchos cantos. Y otro lugar también que es así bien nostálgico, que es el Valle del Chota, bien recordado. Wow. Ahí también hay bastante. Bueno, el Valle del Chota. El Valle del Chota es muy interesante porque primero es otro grupo, ¿ya? Es otro grupo, no es el mismo grupo de Esmeraldas. Ellos vinieron y son de la región Congo-Lucumí, son súper altos y ellos tienen su ritmo más representativo, que es la bomba, y que la bomba implica, digamos, una manifestación, es decir, la bomba es la danza, la bomba es el instrumento, la bomba es la festividad como tal, ¿no? Y que se refleja en lo que en algún momento se dio la banda mocha. Esa es. Y bueno, para despedirnos, como les decíamos, estamos aquí con Álvaro Rosero de Tambores y Otros Demonios. Gracias por asistir, gran conocimiento. Esa es, ajá, ya saben, viviendo el quinto elemento. Nosotros somos Nunca y Radio, te agradecemos, Gato, no, por haber compartido un poco tus conocimientos acá sobre la percusión, porque la percusión y el percutir del corazón es lo que nos mueve a todos, mueve hip hop y al mundo, yeah. Escúchalo y asócialo con tu cultura. Paz y respeto para toda la gente. Esta buena tarde. Hasta la próxima, yeah, yeah. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa.